superior del convento de los mártires en Granada. Juan de la Cruz se encuentra ya como superior en el convento de los mártires en Granada. Sus frailes le reciben con gran gozo. Él sabrá darles lo mejor de sí mismo. No tiene mayor deseo que llevarles a todos y a cada uno hasta la unión con Dios, pues ningún bien es comparable con este. Pero el velar con una gran solicitud diaria, siempre alerta, por su progreso espiritual, no impedirá al superior darse cuenta de una manera sumamente práctica de todo lo que requiere en el plano material el gobierno del monasterio. El convento que encuentra a su llegada es pobre. Juan no se lamenta de ello, pero el edificio es demasiado pequeño. Las construcciones que estaban comenzadas no están terminadas y los medios económicos son escasos. Hay que confiar en la providencia, dice el superior. Hay que empezar a pagar lo que se debe, aunque para hacerlo no se tuviera para comer y hubiera que pasar necesidad. Invita a los religiosos a prestar ayuda a los albañiles, como él mismo lo hiciera ya en Duruelo. Terminado el acueducto que ha de traer agua y agrandado el convento, Juan de la Cruz mandó construir un claustro poco elevado, porque le parecía que los claustros demasiado altos no favorecen el recogimiento. Quiso también que la capilla fuera hermosa en su sencillez. Sumamente honrado y admirado por todos, elige para él el rincón más pobre e incómodo en la parte vieja del edificio. En su celda solo puede verse una cruz de madera, una estampa de la Virgen, una Biblia y un breviario. En la celda hay un ventanillo desde donde puede contemplar por el día las flores y por la noche las estrellas. Esto nos recuerda algunos versos del cántico espiritual, pues él eleva su oración al Creador de todas estas bellezas. Y yéndolos mirando, consola su figura, vestidas las dejó de su hermosura. Esto para las flores y para las estrellas. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Inculcaba a los frailes la confianza y la pobreza. La confianza incondicional, apoyada en una pobreza efectiva y amada. Este era el secreto de Juan de la Cruz, la razón de su fuerza, el punto central de su doctrina. Pobreza material, pobreza espiritual que permite todas las audacias para con el Padre Celestial. «Deseo que mis hijos sean frailes de esperanza en Dios», solía repetir. «Teniendo fe en Dios, obtendrán grandes cosas, porque Dios es inmensamente rico, y le atamos las manos con nuestra falta de confianza». Pero para exigir de los que él amaba que basaran toda su vida sobre la roca árida de la pobreza y de la confianza, prácticamente hasta el heroísmo sencillo y constante de todos los días, era preciso que él lo viviera y fuera un santo. Como antes en Ávila y en Baeza, siempre trata a los religiosos con gran caridad y amor. Nadie duda de que es firme. Corrige hasta las faltas más pequeñas, como es su deber. Nunca se le oye levantar la voz para un reproche, ni pronunciar una palabra enojada, ni mostrar un rostro malhumorado. Si tiene que hacer una advertencia, emplea un tono benigno y tan suave que todos se dan cuenta que lo que pretende es corregir sin hacer daño a nadie. Mientras la cosa sea posible, hace las correcciones personalmente, sin testigos. Sabe hacer aceptar las penitencias que se imponen con espíritu de verdadero arrepentimiento. nunca se turba ante un religioso que trata de hacer frente a su autoridad. Todos ven cuánto le cuesta hacerse duro cuando lo exige la ocasión. Su suavidad no degenera nunca en falta de energía, ni en dejar de hacer lo que le corresponde en razón de su cargo. Todo el mundo sabe que es indomable cuando las circunstancias lo requieren. Cuando en otras partes se encuentra ausente la observancia, no se debilita en su comunidad. Es que sabe inyectar la disciplina de forma que surja desde dentro y no sólo imponerla por fuera. Además, conoce íntimamente a cada uno de sus frailes con los que habla informándose sobre su situación personal, las dificultades o tentaciones que puede tener y los progresos que realiza cada uno en la unión con Dios. No todos llevan el mismo ritmo en el camino de la perfección. Juan sabe decir a cada uno la palabra conveniente y sugerirle el consejo que le hace falta. No fue necesario mucho tiempo para que el superior del convento de los mártires fuera conocido en Granada. Y no es que él multiplicara las salidas, ni menos aún las visitas. Había reducido al mínimo sus relaciones necesarias con las autoridades de la ciudad, eclesiásticas o civiles. Él pensaba que no era asunto de un carmelita ir a solicitar el favor de los que, por su situación, hubieran podido proveer ampliamente a las necesidades de su convento. Pronto se dieron cuenta de ello en Granada, y algunos no dudaban en reconocer en esta discreción la señal de un espíritu elevado. Sí estaba siempre dispuesto a prestar su servicio a quien tuviera necesidad de sus consejos, de su ayuda espiritual, pues no dudaba en acudir donde fuera solicitado. Lo mismo que en Ávila y en Baeza, el confesonario de Juan de la Cruz pronto estuvo solicitado por numerosas personas que acudían a recibir el sacramento de la penitencia y a solicitar ayuda espiritual. Su fama de santidad se difundía en la ciudad. Seguir las orientaciones de Juan de la Cruz era, en definitiva, volver la espalda a los compromisos, a la mediocridad y a la vida fácil. Juan de la Cruz sabe que Dios le ha dado la gracia de dirigir a las almas hacia él, de la que debe hacer beneficiarios no sólo a los religiosos de su comunidad y a las monjas del Carmelo, sino a todos aquellos a los que puede ayudar a escalar el sendero del monte de la perfección. Desde el día en que fue liberado de la cárcel de Toledo, conoció que la luz no había brillado en medio de la noche oscura de la prisión para él solo. Las poesías que compuso allí, bajo el choque de la centellita, a la luz de la llama de fuego por la que son iluminadas las profundas cavernas del sentido, circulan ahora por los diversos conventos de la orden reformada del Monte Carmelo. Y los billetes escritos para las monjas de Beas se multiplican aún más desde que, superior de Granada, Juan de la Cruz ya no puede sino raramente explicarles, junto a la reja del locutorio, cómo deben avanzar en la desnudez y amor por el camino de la perfección. Además, les ha dejado algunas páginas escritas, ricas en enseñanzas y a la vez doctrinales y prácticas. Son las cautelas, especie de código resumido de la vida religiosa perfecta. Después que trazó de su puño y letra, en el convento del Calvario, el itinerario del Monte Carmelo, muchas veces ha comentado de palabra este itinerario espiritual. En algunas ocasiones, ha redactado alguna de sus explicaciones y lo ha hecho con un gran dominio de la lengua española que lo coloca entre los mejores escritores de España. Ahora, le llega la hora de transmitir el mensaje de luz y de amor del que se siente depositario. Además, se le impulsa a que lo haga. La madre Ana de Jesús le pide con insistencia que ponga por escrito las explicaciones del cántico espiritual, que las carmelitas de Granada escuchan cada semana a través de la reja del locutorio. Doña Ana de Peñalosa le suplica también que le dé el comentario de las cuatro estrofas de La llama de amor viva que ha compuesto para ella. Juan no se niega. Conducir a la unión divina a una sola de las almas que Dios ha creado para semejantes grandezas. Por esto vale la pena dedicar toda una vida a este trabajo. Son muchos los hombres que ignoran el sentido de su vocación de bautizados, y son pocos los que se atreven a mirar de frente las cumbres que Dios les invita a escalar, pensando que no son llamados o por miedo a sus exigencias. Muchos retroceden a las primeras pendientes ásperas, y así explica Juan de la Cruz en el prólogo de la subida del Monte Carmelo. Para lo cual, para escribir estas páginas, me ha movido no la posibilidad que veo en mí para cosa tan ardua, sino la confianza que en el Señor tengo de que ayudará a decir algo por la mucha necesidad que tienen muchas almas. Y así, para este saberse dejar llevar de Dios, cuando su majestad los quiere pasar adelante, así a los principiantes como a los aprovechados, con su ayuda daremos doctrina y avisos para que sepan entender, o a lo menos, dejarse llevar de Dios. En estas tierras andaluzas, este hombre a quien la Iglesia dará el título de doctor, compone la mayor parte de sus cuatro grandes obras: La subida al Monte Carmelo, La noche oscura, El cántico espiritual y La llama de amor viva. Él, que prefiere a las conversaciones inútiles el silencio de su celda, sabe descubrir el reflejo del rostro divino en los esplendores de la creación que el amado, yéndola mirando, consola su figura, vestida la dejó de su hermosura. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado, domana el agua pura. El agua que brota y salta hasta la vida eterna, la única agua que es capaz de apagar la sed del corazón humano, es la que Cristo prometió a la samaritana, a sus discípulos, a la muchedumbre que se agolpaba en el atrio del templo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. A esta fuente, y no a otra, invita Juan de la Cruz a los que buscan la felicidad. Que bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche. En la noche de la fe, de una fe cada vez más despojada de lo que es humano. Porque estas aguas de deleites interiores no nacen en la tierra. Hacia el cielo se ha de abrir la boca del deseo, vacía de cualquier otra llenura, y para que así, la boca del apetito, no abreviada ni apretada con ningún bocado de otro gusto, la tengo bien vacía y abierta hacia aquel que dice: abre y dilata tu boca, y yo te la llenaré. De tal manera comunica Dios a este pecador el misterio de la Santísima Trinidad, que si su majestad no esforzara mi flaqueza con particular socorro del cielo, fuera imposible poder vivir. Por esta confidencia de Juan de la Cruz, se pone de manifiesto que las almas cristocéntricas son esencialmente trinitarias. Ignacio de Loyola es un ejemplo más. Ambos santos decían casi de continuo la misa votiva de la Trinidad. Ambos también, como dice San Pablo, tenían su vida escondida con Cristo en Dios. Ignacio gozaba casi diariamente de la visión de este misterio trinitario. Juan de la Cruz nos describe la actividad de las tres divinas personas en su alma después de consumado el matrimonio espiritual. Ese es el tema de su llama de amor viva. Las cuatro estrofas de esta poesía le debieron nacer como un milagro en el ambiente de oro y azul de Granada. Tiene cuatro estrofas. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz, dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Doña Ana de Peñalosa le pidió un comentario. Lo escribió en 15 días y quizá de rodillas, como el cántico, según dicen algunos. No se trata ya de un itinerario hacia Dios ni de una ascesis. El tema de la llama son las vivencias místicas y trinitarias del alma que ha llegado al supremo grado de unión y contemplación. Es perderse en la cruz de fuego de la Trinidad Beatísima. Sólo palabras de luz y llama lo podían expresar. Cauterio suave se llama al Espíritu Santo. Mano blanda al Padre Omnipotente. Y toque delicado al Verbo hecho carne. Lámparas de fuego son los divinos atributos. Profundas cavernas del sentido son las tres potencias del alma. Impedimentos para ese incendio interior son los directores tímidos, el demonio y el alma misma que con esfuerzos inútiles se resiste a entrar en la ociosidad de la divina paz y el silencio espiritual. Aquel leño, en lucha con el ardor de Dios, no sólo carece de humedad y negrura, no sólo es ascua encendida y traslúcida, es pura y viva llama, fundida con las del Espíritu Santo, que es el esencial amor. Esta es la llama que consume y no da pena. La transverberación con el dardo de oro. La llaga en el más profundo centro del ser. En la estrofa primera, el verso clave es «Rompe la tela de este dulce encuentro». Así escribe San Juan de la Cruz al referirse a este encuentro que es la muerte de amor. Es de saber que el amor natural de las almas que llegan a este estado, aunque la condición de su muerte en cuanto natural es semejante a las demás, pero en la causa y en el modo de la muerte hay mucha diferencia. Porque si las otras mueren muerte causada por enfermedad o por longura de días, estas, aunque en enfermedad mueran o en cumplimiento de edad, no las arranca el alma, sino algún ímpetu y encuentro de amor, mucho más subidos que los pasados, y más poderosos y valerosos, pues pudo romper la tela y llevarse la joya del alma. Y así, la muerte de semejante alma siempre es muy dulce y muy suave, más que les fue dada la vida espiritual toda su vida, porque mueren con más subidos ímpetus y encuentros sabrosos de amor, siendo ellas como el cisne que canta más dulcemente cuando se quiere morir y se muere. Que por eso dijo David que era preciosa la muerte de los santos en el acatamiento de Dios, porque aquí vienen en uno a juntarse todas las riquezas del alma. Y van allí a entrar los ríos del amor del alma en la mar, los cuales están allí ya tan anchos y represados que parecen llamares. Juntándose allí lo primero y lo postrero de sus tesoros para acompañar al justo, que va y parte para su reino, oyéndose ya las alabanzas desde los fines de la tierra, que como dice Isaías, son gloria del justo. En las tres últimas estrofas de esta canción, Juan de la Cruz nos ofrece una bella descripción del alma que llega a este grado de intimidad con Dios que ya ha indicado en la primera. En la segunda estrofa, vemos la variedad de expresiones de que dispone un poeta, y cuando habla de cauterio suave, mano blanda y toque delicado, no habríamos podido deducir fácilmente que se trata de la acción de las tres divinas personas como ya hemos visto. Y menos, habríamos podido discernir lo específico de cada una de las personas divinas en esta acción, que sigue siendo común a las tres. El comentario nos explica que cauterio se refiere a la acción del fuego consumidor del Espíritu Santo. Mano blanda, a la bondad infinita del Padre. Y toque delicado, al amor que el Hijo nos tiene. Pero el verso más importante de esta estrofa es el último. Matando, muerte en vida la has trocado. Lo más notable que encontramos en el comentario de la estrofa tercera es la larga digresión introducida acerca de la dirección de almas. En ninguna parte de sus obras ha tratado esta cuestión con tanta fuerza. Se queja de la insuficiencia de buen número de directores espirituales. El deseo de Juan de la Cruz consiste en hacer amar a Dios, pero amarle tal como Él quiere ser amado. Este amor tiene muchos grados y no todas las personas logran llegar al último. No es que Dios no dé sus dones. Lo que ocurre es que cada alma tiene que librar en su ascensión hacia Dios su batalla, que es su propia vida. Para quienes tienen deseos y medios de subir muy alto en la escala del amor, existen, según San Juan de la Cruz, tres enemigos a cual más peligroso. Un director incompetente, el demonio, y la propia persona cuando no tiene ánimo suficiente. Él trata sucesivamente de los males que pueden causar estos tres adversarios. En el comentario a la estrofa cuarta de La llama de amor viva, nos encontramos con una página en la que hay que escuchar lo que dice el santo. Comentando el verso, donde secretamente solo moras. Explica que todo cristiano debe saber de la presencia de Dios en él. En esta presencia de Dios en todos los seres, hay grandes diferencias que importa destacar, y es Juan de la Cruz quien lo hace. Es de saber que Dios, en todas las almas, mora secreto y encubierto en la sustancia de ellas. Porque si esto no fuese, no podrían ellas durar. Pero hay diferencia en este amor, y mucha. Porque en unas mora solo, y en otras no mora solo. En unas mora agradado, y en otras mora desagradado. En unas mora como en su casa, mandándolo y rigiéndolo todo. Y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le dejan mandar nada ni hacer nada. El alma donde menos apetitos y gustos propios mora, es donde él más solo y más agradado, y más como en casa propia mora, rigiéndola y gobernándola. Y tanto más secreto mora, cuando más solo. Y así, en esta alma, en que ya ningún apetito, ni otras imágenes, ni formas, ni afecciones de alguna cosa criada moran, secretísimamente mora el amado, con tanto más íntimo e interior y estrecho abrazo cuanto ella, como decimos, está más pura y sola de otra cosa que Dios. Y así está secreto, porque a este puesto de abrazo no puede llegar el demonio ni el entendimiento del hombre a saber cómo es. Pero a la misma alma en esta perfección no le está secreto, la cual siempre siente en sí este íntimo abrazo. La doctrina mística de Juan de la Cruz puede decirse que está condensada en esta explicación, y concluye con las siguientes palabras, que son como su testamento espiritual. Oh, cuán dichosa es esta alma que siempre siente estar Dios descansando y reposando en su seno. Oh, cuánto conviene apartarse de cosas, huir de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la más mínima noticia o bullicio, no inquiete o revuelva el seno del amado. Y termina repitiendo, ¿hasta qué punto trasciende cualquier acción divina, en el fondo del alma que sabe amar, a toda forma de expresión y hasta a toda concepción de los hombres? Juan de la Cruz no sólo nos habla como maestro, sino que, sobre todo, desde la experiencia de su vida, nos invita a ascender por la senda estrecha al gozo inefable de la unión con Dios. A primeros de mayo de 1583, se ha celebrado un capítulo general de los descalzos en Almodóvar. Juan de la Cruz ha tenido que participar en su calidad de superior de Granada. El provincial, según lo prescriben las constituciones, hace la corrección de los superiores. A Juan de la Cruz le reprocha el visitar poco a los seglares, con el resultado, dice, de que cierra así una magnífica fuente de ingresos para el convento. Juan de la Cruz, de rodillas, recibe humildemente esta corrección. Luego, pide permiso para explicar su conducta. Le dice, «Padre, si el tiempo que yo he de gastar en visitar estas personas y persuadirlas a que me hagan alguna limosna, lo ocupo yo en nuestra celda, en pedir a nuestro Señor mueva a estas almas a que hagan por él lo que habían de hacer por mi persuasión, y que su majestad con esto provee mi convento de lo necesario. ¿Para qué he de visitar si no es en alguna necesidad u obra de caridad?». El padre Gracián, que es el provincial, nada puede objetar, y todo el capítulo da la razón al padre Juan de la Cruz. Dos tendencias salen de nuevo en el capítulo. Los que desearían mayor ejercicio de la vida activa, el padre Gracián es de esta tendencia, le gusta predicar y lo hace muy bien. Y los que insisten en la vida contemplativa, el padre Nicolás Doria es de esta tendencia. Juan de la Cruz se siente más inclinado a esta segunda tendencia. Pero le desagrada las divergencias que se perciben en la orden. Ve cómo empieza a surgir el conflicto entre el padre Doria y el padre Gracián. Si los tres primeros años que Juan de la Cruz pasa como superior del convento de los mártires en Granada son relativamente tranquilos, otra cosa muy distinta será a partir del capítulo que se celebrará en Lisboa. desde 1585, no cesan de acumularse en el Superior de Granada cargos y responsabilidades. Y ciertamente, asombra que haya podido componer obras espirituales de tanta envergadura, en medio de incesantes cuidados materiales y aún desplazamientos que le obligan a atravesar los caminos de Andalucía a Castilla, de una manera ininterrumpida. No son para él años de tranquilidad y descanso. Pero los místicos encuentran a Dios en todo, también en los trabajos y sufrimientos.